¡Ey! Es Nube Negra, a través de AGM. Están sentaditos. Hay que entrar al baile. Hay que entrar al baile esta noche porque el baile se está poniendo muy bueno. Ándale, por acá estamos para las chicas del Cube. Para el buen amigo Julio César Díaz, el hombre del ambiente, el hombre que no tiene corazón. ¡Continuamos! Ándale, compadre, continuamos con el sabor y la sabrosura para toda la gente linda que está bailando esta noche. Éxito grande es Nube Negra.